la avenida Goicochea, a la altura del 200, hay una movilización pacífica en silencio que corta media calzada, sentido hacia la avenida del Carmen, digamos. Bueno, son vecinos que se reunieron para pedir la libertad del Pato Cabrera. Entre ellos también está el merendero Ángel de Amor. Vamos a ver si podemos, Leo, conseguir la palabra de alguno de los vecinos para que nos cuente bien cómo fue tomada, digamos, esta movilización, cómo la organizaron, quiénes la están poniendo. Así que, ¿te parece? Vamos a ver quién nos puede dar la palabra. Sí, sí, adelante, Karina, absoluta prioridad. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, queremos saber cómo surge esta movilización a favor del Pato Cabrera. Bueno, bueno, antes que nada, ¿cómo es su nombre, perdón? Eduardo Natale. Bien, ¿usted es vecino? Sí, vecino de Villa Allende. Vecino de Villa Allende. Bueno, cuéntenos un poquito cómo se da esta movilización. Bueno, acá somos todos amigos, excepto la mujer que está encabezando la fila. Todos compañeros del golf, amigos personales, y bueno, la movida es porque queremos que a Cabrera no se lo condene mediáticamente, que tenga un juicio justo, porque los que estamos acá y muchos más creemos que es totalmente un juicio injusto. ¿No creen en las acusaciones que tiene de violencia de género Cabrera? Cabrera es un ser humano con imperfecciones, pero no está condenado y la justicia de Córdoba hizo abandono de persona. Lo tuvo 6 meses preso en Brasil, como un delincuente, cosa que no puede ser porque Cabrera ni siquiera tiene ninguna condena ni una entrada a una comisaría. Cabrera juega en el mejor deporte, el deporte más honesto, y se ha mantenido durante 50 años sin ningún tipo de problema. Y la justicia de Córdoba lo está condenando por el momento antes del juicio. Eso no se lo hace a ninguna persona que es contra la Constitución de la República Argentina. ¿Usted es amigo del Pato o de dónde lo conoce? Amigo personal. Amigo. Es más, lo tuve como entrenador de fútbol cuando él no jugaba el gol, de cebollita en el arco. Así que mirá si conoceré quién es el Pato Cabrera. Una consulta más, Eduardo. Esta movilización la arman vecinos porque también vemos que está el merendero Ángel del Amor. Sí. ¿Cómo fue que la convocatoria? Viviana es la encargada del merendero, y bueno, Cabrera no quiere hacer decir toda la obra que él hace con su fundación Ángel Cabrera, pero yo te la debo de decir porque no es ningún monstruo. Que digan las autoridades de Villa Allende el aparato que donó para el hospital, la ambulancia que donó, la de Mendionaza y colegio que donó, la fundación Cabrera, a todas las personas que le dan remedio. Te lo digo hasta con congoja. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Leo, bueno, si te parece, vamos a intentar mantener comunicación con quien es actualmente la pareja de Pato Cabrera. Dale, dale, Cari. Excelente el laburo hasta el momento. Reiteramos, estamos en pleno centro de Villa Allende cubriendo la marcha, la movilización de vecinos, de vecinas que están a favor del Pato Cabrera. ¿Puedes darnos una declaración para la radio? ¿Leo? Dale, dale, adelante. Sí, acá tenemos a Yamila, quien es la actual pareja de el Pato Cabrera. Ahora vamos con ella. Buenas tardes, Yamila, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, contanos cómo... Recién nos contaba un vecino cómo había surgido la movilización, pero queremos conocer tu punto de vista como actual pareja del Pato. Mira, yo con el Pato hace 2 años que estoy en pareja. No sé qué decirte más. La gente lo juzga, las redes sociales lo condenan, la misma gente lo condena sin saber la verdad, porque, o sea, se sabe lo que se vio en unos videos que y tampoco está claro. Lo que no sabe la gente de que esta mujer que lo denuncia, que dice que tiene miedo, tiene 2 denuncias realizadas por mí, porque entraba a la casa del Pato cuando estaba conmigo teniendo restricción. Ella violaba todo tipo de restricción, mensajes, lo amenazaba que era porque era policía, o sea, tenía el poder de hacer lo que quería. Yo le denuncié 2 veces porque realmente tenía miedo por mis hijos. Jamás me dieron un botón antipánico y lo pedí, porque donde me veía me amenazaba. Así que lo que nosotros queremos es un juicio justo, que lo condenen como cualquier ser humano. Como pareja, conociéndolo también al Pato Cabrera en la intimidad, ¿no crees en las acusaciones que se le hacen tanto de esta expareja como la exmujer? No, mira, te digo, esto es un tema mediático, tema de monetario, por decirte. Eso es lo que quieren. No, no es como se dice, no es como se ve. Ya se comprobará en la justicia. ¿Tuviste novedades desde que llegó a Córdoba? ¿Lo pudiste ver? No, yo hablo con él. Hablamos todos los días, él está bien, estaba haciendo cuarentena. Calculábamos que hoy ya se levantaba la cuarentena y iba a un pabellón común, cosa de que él pueda tener visita. Bueno, Yamila, muchísimas gracias. Leo, hasta allí las palabras de quien es la actual pareja de El Pato Cabrera. Excelente laburo, Karina Lombardi, desde las calles de Villa Allende. ¿Es nutrida? ¿Es poca la manifestación que hay allí? Hay varios vecinos, no podría calcularte ahora, pero alrededor de 50 vecinos que están caminando. Ahora estamos en la plaza, precisamente en la Avenida del Carmen. Bueno, hay pancartas, cada uno de los participantes tiene un cartel con la foto del Pato que dice libertad al golfista Pato Cabrera. Y quizás ahora estén por brindar algún tipo de declaración o alguien esté dando alguna palabra en la plaza. Bueno, perfecto. Nos quedamos, Cari, con... hay que separar los tantos, ¿no? Tampoco es que lo estamos jugando desde aquí, pero que sea un... o que haya sido un excelente golfista, que nos haya representado de la mejor manera a nivel mundial, que done cosas al hospital, que comande un comedor comunitario, no lo exime de ser violento, ¿no? Hay que separar un poco los tantos. Exactamente, exactamente, son dos cosas completamente distintas. Bueno, ahora como se escucha, están aplaudiendo pacíficamente con las pancartas mirando, digamos, hacia el público, como quien dice que en realidad, bueno, no lo hay. Pero sí, es como decís, Leo, son dos cosas completamente distintas que no deberían mezclarse, pero bueno, quienes lo conocen o dicen ser amigos de él, no creen en estas acusaciones, sino más bien dicen que es una cuestión mediática más que la realidad misma. Excelente laburo, compañera. Nos encontramos en cualquier momento. Nos encontramos, Leo. Un abrazo grande. Abrazo. Hasta allí, Karina Lombardi. Reiteramos desde las calles de nuestra ciudad, cronicando lo que está haciendo en estos momentos.